Dos décadas después de la Tercera Guerra Mundial, el Holocausto sumergió la Tierra en una época de barbarie como nunca se conoció. Una esperanza emerge. Los drones supervivientes decididos a hacer resurgir su civilización, pero son amenazados por nómadas salvajes. No seas idiota. Entrégate. No vas a morir. ¡Coged a esos cerdos! Sirak, esta está limpia. Acércate. Todavía no ha regresado. Thank you. ¡Batcar! Yo reto a tu supremacía como jefe de los carroñeros. De acuerdo con la ley del vencedor, puedo exigirlo. ¡Idiota! ¿Por qué desear la muerte cuando puedes disfrutar de los despojos de tu victoria? Solo habré triunfado cuando vea correr tu sangre. Veremos correr sangre, pero no será la mía. Acepto el reto. Déjame a mí. ¡Eres un estúpido! ¡Este es mi mejor hombre! ¡Mátalo! Y yo te recompensaré. Cuando tú quieras, Batcar. ¡Ahora! ¡Vamos, levántate! ¡Melocotones, Sirac! ¡Melocotones! Pocas veces conseguimos fruta fresca hoy en día. Cierto. Ahora vale más que los diamantes. ¿Cómo fue tu misión? ¡Batcar! ¡Batcar! ¡Tu esposa Sara ha dado a luz! ¡Vamos, Sirac! Déjame verlo. Batcar, espera un momento. ¡Hasta los niños nacen muertos! ¿Qué futuro nos espera? ¿Hemos terminado? ¿Acabado? ¡Nos espera la muerte! Batcar, tengo algo para ti. Traed a la chica. Quítale las cadenas. ¡Estáis locos! Si creéis que hay alguien que no esté afectado por la radiación, ¡estamos podridos! ¿Me oís? ¡Todos vamos a morir! ¡Lleváosla fuera de aquí! Lo siento, Batcar. No lo sabía. Lo sé. No me daré por vencido. Todos estamos muriendo por la contaminación nuclear. Si no conseguimos comida sana, agua sana y mujeres limpias, muy pronto moriremos. Seguiremos buscando. Rasela, hemos pasado los límites. Regresemos. Vamos, Takor, la diversión acaba de empezar. Es demasiado peligroso cruzar los límites. Ya lo hemos hecho antes, ¿no es así? Nadie va a saberlo. Sí, pero nunca habíamos llegado tan lejos. Takor, vamos, quiero sentirme libre. No, volvamos enseguida. Lo siento, no quería gritarte, pero me preocupa tu seguridad. Seguridad, seguridad y seguridad. Eso es lo único que a ti te preocupa. ¡Rasela, espera! ¡No, ya no lo aguanto más! ¡Es como vivir en una jaula, lo odio! ¡Quiero ser libre! ¡Libre como el viento! ¡Rasela! Takor, tú eres igual que mi padre. Seguridad y protección, solo sabéis pensar en eso. ¡Es una prisión! ¡Eso es el agujero en que vivimos, una prisión! ¿Sabes? Daría lo mismo estar muerta. Ya sé lo que siente, Rasela. Y lo comprendo. Sentaos. Sikot, ¿por qué has convocado esta asamblea? Honorables miembros de este consejo, como jefe de seguridad interna, quiero llamar vuestra atención al hecho de que Takor y Rasela han desaparecido. Se han aventurado más allá de nuestras fronteras, violando con ello nuestras leyes territoriales. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Cortázar? Señor presidente, Después de una intensiva búsqueda, mi patrulla exterior me informa que han encontrado huellas del vehículo de Takor. Creo que deben encontrarse en algún peligro. Y por lo tanto, solicito el permiso de este consejo para ir más allá de nuestras fronteras al efecto de rescatarlos. Me opongo, honorable consejo. Estaríamos corriendo el riesgo de descubrir nuestra localización y los depredadores caerían sobre nosotros. Además, actuaríamos en contra de las leyes establecidas. El consejo sabe que yo soy el primero en obedecer y hacer obedecer las leyes. Sin embargo, en este caso, dos seres humanos están perdidos en el desierto. Y uno de ellos es su hija. Ese no es el asunto, Sikot. El asunto es que dos seres humanos están en peligro. ¿Tenemos que sacrificar a toda una comunidad solo por dos personas? El consejo va a deliberar. Podéis retiraros. Yo digo que nos neguemos a la petición. Sí, toda la comunidad estaría en peligro. Ellos han violado la ley y por lo tanto se lo merecen. Tienes razón, Antarius. Pero ¿recuerdas que siendo niño disparaste un arma fuera de nuestro refugio, descubriendo nuestra posición? Aquello era contra la ley, pero tú eras joven. Bueno, los tiempos han cambiado, doctor. Sin duda los tiempos cambian. ¿Pero le negarías el derecho que tiene un padre a rescatar a su hija? Tu petición ha sido concedida. Podrás ir más allá de nuestras fronteras, pero jamás podrás regresar. La pena por violar esta condición será la muerte. Si alguno de vosotros toca a esa chica, se las verá conmigo. Zenko, nosotros siempre compartimos. Esta es una excepción. La radiación aún no la ha contaminado. Los Tirok pagarán lo que se les pida. Y yo solo me conformaré con la vida de Sirak. ¡Vamos a las colinas! ¡Atención! ¡Todo se ha cubierto! ¡Sirak! ¡Tú mataste a mi hermano! ¡Ahora yo te mataré a ti! ¡Fue una lucha justa! ¡Era mi hermano! ¡Su espíritu reclama tu sangre! Dile a tus hombres que no intervengan, o la mujer perfecta que he capturado morirá. Y estoy seguro de que a Bhaskar no le gustaría eso. Prepárate a morir, Senko. ¡Estoy preparado, Sirak! ¡Alto! ¡Mire! El coche. Thank you. ¿Qué les has hecho? ¡Contesta! ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¡Comandante! ¡Otro grupo se ha apoderado de ella! ¡Lárgate de aquí! Mickey, creo que lo tenemos. Es increíble. Las células se están regenerando. Nuestra fórmula es válida. Mis fórmulas siempre son válidas. Pero esto nos llevará a un fin genético previsto. ¿O solo crearemos más monstruos? Doctor, ¿alguien está en la puerta? Esta gente siempre viene en los momentos menos oportunos. Bien, ¿qué ocurre? El jefe Sicott ha impuesto una reducción en el consumo de energía. Tendrá usted que cortar su energía a la mitad, doctor Creo. ¿Qué? ¿Es que se han vuelto locos? ¿Se dan cuenta del trabajo que hago aquí? El futuro de la humanidad está en juego. No, no cortaré la energía en mi laboratorio. Pero, doctor, creo, son órdenes. Váyanse, tengo mucho trabajo. Pero, doctor, tenemos órdenes. ¿Jefe Sicott? Sí. Encontramos resistencia de parte del doctor, creo. Quédense ahí, llegaré enseguida. Tendrán que matarme antes. Mi trabajo es muy necesario. Y si van a cortar la energía de mi laboratorio, lo harán por encima de mi cadáver. Doctor, no nos obligue a usar la fuerza. Tendrán que hacerlo, porque no darán un paso más dentro de mi laboratorio. Doctor Creo, tiene que cooperar. Tenemos que... Escuche, Sicott. Fui yo el que construyó todo este complejo. Y recuerde que su padre se reía de mí cuando yo empecé a construir este refugio subterráneo. Y usted no estaría aquí si no fuera por mí. Sí, sí, doctor Creo. Ya he oído esa historia miles de veces. Y déjeme recordarle que este proyecto no solo es bueno para la comunidad, sino para el futuro de toda la humanidad. Y una vez que se haya dado cuenta de eso, espero que no vuelva a molestarme nunca más. Adiós. ¿Te duele mucho? No importa, me siento mejor cuidándome tú. Eres muy amable. Bueno, gracias por salvarme. Gracias por curar mi herida. ¿Cómo te llamas? Rasela, tú eres Sirak. Tienes unos ojos preciosos. Ella no está entre los muertos, comandante. ¿Estás seguro? ¡Comandante! ¡Por aquí! ¿Qué ocurre? Mire, comandante. ¡Levántate! ¡Levántate! Volveré. Te pondrás bien. Encárgate de él. Llévalo a la enfermería. Hazla entrar. Quítale la cadena. Quítale la ropa. ¡Ah! Date la vuelta. Tratadla bien. Y tenedla vigilada. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Oh, he tenido una pesadilla. ¿Dónde está la chica? Encerrada. Te felicito, Bhatkar está muy contento. Sí, ya están preparando la unión. ¿Qué quieres? ¡Vete! ¡Para esto me trajiste aquí! ¡Vete! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué va a sucederme? Tengo que decirte que tú y Bhatkar seréis unidos para tener hijos que no estén contaminados. Nunca. Antes de eso me mataré. Nunca permitiré que él me toque. Rasela. Padre. Camina hacia la puerta. Rápido. Estás bien. Tenemos que irnos antes de que encuentre a la guardia muerta. Está bien. Mátalo. ¡No, padre! Él me salvó la vida. ¡Estamos cercados! ¡Estamos cercados! ¡Pelearemos hasta la muerte! Seguidme. Hay un pasadizo secreto. Sí, sí. Vamos, cariño, vamos. Sirak, ven con nosotros. No, yo pertenezco aquí. Vamos. Vete, vete, por Dios. No. Vamos, vamos, vamos. Adiós, Rasela. ¡Shirak! ¡Tú has ayudado a la chica a escapar! ¡Mira! ¡El pasadizo secreto! Rasela, coge el coche. Dímelo, Shirak. Dime que estos hombres mienten. Dímelo y los mataré. ¿Por qué, Shirak? ¿Por qué? Por la mañana, matadlo. Ahora, alejadlo de mi vista. Cariño, lo siento, pero no teníamos elección. Teníamos que dejarlo allí. Lo compré. Estoy cansada. Creo que dormiré un poco. Está bien, cariño. Descansa esta noche. Nos iremos mañana temprano. Thank you. las cadenas. ¡Sidak se escapa! ¿Por dónde? ¡Por allí! Doctor Creo, se te ha llamado la atención por violar las reglas sobre la conservación de la energía. Honorable Antarius, estoy de acuerdo en que la energía debe ser conservada. Pero esas directrices no pueden aplicárseme a mí. La naturaleza de mis experimentos no solo concierne al futuro de los drones, sino al futuro de toda la raza humana. Sin disciplina no hay futuro para la raza humana. Estoy de acuerdo. Tiene que haber disciplina. Pero eso retrasaría mis experimentos. Está desafiando la autoridad del Consejo. Sin orden será el caos. Y es el caos lo que ha causado nuestra presente situación. Por lo tanto, el Consejo de Ancianos ha decidido que tú, Doctor Creo, has violado las reglas de conservación. Sin embargo, debido a todos tus esfuerzos, que han sido innegables para el bien de la comunidad, hemos acordado no tomar en cuenta el incidente. Siempre que prometas someterte a nuestro programa de conservación de energía. La ley se ha hecho para el hombre, no el hombre para la ley. Antarius. ¡Ahí están! Dios mío, se dirigen hacia nuestra base. Es verdad, comandante. Ella tiene que conocer cuál fue la decisión del Consejo. Tenemos que detenerlos, o se enfrentarán a la pena de muerte. Date prisa, Kotao. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cuál es el problema aquí? Es uno de los nuestros, señores, Rasela. Y viene con un desconocido. Seguridad interna, soy Rasela. Seguridad interna, soy Rasela. Por favor, preparen recepción. Aquí el jefe Sikot. ¿Quién viene contigo? Este es Sirak, uno de los Tirok. Sí. Recepción preparada. No es demasiado tarde, comandante. Aún podemos salvar a Rasela. ¿Y luchar contra nuestra gente? No. No lo permitiré. Iré solo. Quiero estar con mi hija. Comandante. Iremos con usted. ¿Estáis seguros de conocer las consecuencias? Sí, señor. Gracias. En marcha. Rasela, en tu ausencia, le concedimos permiso a tu padre para que fuera a buscarte. Sin embargo, la condición fue que ninguno volvería. Y si lo hacía, encontraría la muerte. ¿Qué? No lo sabíamos. Soy el doctor, creo. Por el informe que he recibido, usted tiene un tumor canceroso entre el canal hialoideo y la fóvea central, que presiona continuamente el tejido oftalmológico interior. La radiación ha destrozado las fibras musculares, haciéndole perder el humor vítreo y la visión. En una palabra, su ojo izquierdo está inutilizado. Lo sé. Doctor, creo, vaya directo al grano. Sí, sí. Verá, yo he trabajado en una fórmula regeneradora y me gustaría probarla con usted. Si el suero funciona, sus células volverán a ser normales a los pocos minutos. Por supuesto, existe la posibilidad de que su cuerpo rechace el tratamiento, en cuyo caso podría morir. Yo aún no lo he probado en humanos. La elección es suya. No tengo mucho que perder, ¿verdad? Y todo que ganar. Así que, en vista de los hechos, los miembros de este consejo han llegado a la conclusión de que la ley debe ser aplicada con extrema rigurosidad. Se enfrentarán ustedes al pelotón de fusilamiento mañana, al amanecer. ¡No! ¡Ustedes no pueden hacerme esto! ¡Yo soy la hija de Cortaz! ¡Lleváosla! ¡No! ¡Espera, Antarius! Nuestra ley sobre límites territoriales ya puede ser abolida. Yo pido que sea abolida. Esa ley ya no tiene ningún propósito, porque el peligro de contaminación por el mundo exterior ha sido eliminado. Sé más explícito. Haré algo más que eso, os lo demostraré. ¡Traed a Sirak! El doctor Creo necesita el suero. maravilloso, doctor Creo. ¡Maravilloso! Felicidades. Gran descubrimiento. Buen trabajo. Es fantástico, doctor. Buen trabajo, doctor. Es el jefe Cortaz. Ha vuelto. ¿Damos la alarma, señor? No, no será necesario. Que vayan en su busca. Y que nadie le haga daño. Bienvenido, comandante. Encantado de verle de nuevo, señor. Nos alegra tenerle de vuelta, comandante. Gracias, caballeros. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Vale, síganme! Deme su transmisor. Seguridad interna. Seguridad interna. Soy el comandante Cortaz. ¡Contesten! ¡Contesten! Aquí seguridad interna. Adelante, comandante Cortán. Estamos siendo atacados. ¡De la alarma general! Sí, señor. Alarma general. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Alarma general! ¿Qué ocurre? ¡Es una trampa, un truco! ¡Estén de acuerdo con los tiros! ¡Cogedles! ¡No! ¡No! ¡Quítese de en medio, maldito idiota! Estoy seguro de que ellos no tienen nada que ver. Le he dicho que se quite de en medio. ¡Drones! ¡Síganme! ¡Quédese donde está! ¡O le vuelo la cabeza! Está usted loco. ¡Ataquen! Thank you. tiene un alto. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Batcar! ¡Eh! ¡Quiero hablarte! ¡Alto el fuego! ¿Le disparo, comandante? No. ¿Qué quieres? ¡Cúbralo! ¡Cúbralo! ¿Por qué no acabamos con esta vida de luchas y matanzas? Porque no hay otra cosa. Ahora hay esperanza, Batcar. Mira. ¡Vaya! Love will find a way.